passant 15 segons a les quarts de 4. Una abraçada, un TPO a tota la gent que ens escolta des de casa seva. Què has dit, un TPO? Això és el que fan la gent als mails, no? TPO? TPO? BSO. Ah, BSO, vale. Ositos. Què dius? Què dius, tio? Jo què sé, tio, vale, borré. Borré, no, no, borré. És que TPO és... Bueno, també, escolta, i també a tota la gent que ens escolta des de la fàbrica, també la gent que ens escolta des dels camions, des de les fregonetes, des de la feina, en definitiva, un citos a tota la gent que escolta el programa de ràdio. No tanta gent ens escoltarà avui des de les bencineres, dic. Des de les bencineres no tanta. Potser sí, a les que sí que funcionen, bueno, però suposo que hi ha cua. En general seran... Ah, bueno, clar, perquè potser a les que són menys bencineres funcionant, però amb més gent fent cua. Clar, i la cua... O sigui, molta gent segurament està escoltant ara mateix el programa des de la cua d'una bencinera. Us demanarien que truquéssiu si algú de vosaltres està a la cua. Però no, no truqueu. No truqueu perquè falten mitjans per agafar la trucada. Sí, no truqueu. Està... No a vosaltres, a nosaltres, sí. Sí? Diu el Xus, que ell ha agafat. El Xus s'atreve, va. No, 3-3-4-4-14-10, 93-3-4-4-14-10. Si esteu escoltant el programa des d'una bencinera, no val mentir. No val mentir, i així ens informem una mica d'on hi ha bencineres, perquè la cosa està que no sé si arribo a casa, eh? Tu tienes decidida la tuya qual vas a ir, niño? Hay unas cuantas ahí, pero no me vienen bien ninguna, la verdad. Es que claro. Pero bueno, tendré que dar cuenta. Es que me queda justo para... A volver. Para quedarme tirado. Ah, bueno. Para ir hasta la gasolinera. Sí. Pues una cosa, déjala aquí. No, tío, pues que vaya en metro. Con nane. que los míos son 5 paradas, no da más. No da pa' más. Venga, va. Si venga, va, nane betón. Venga, los bichachas. ¡Ah! Bueno, de missatges no hem volgut baixar des de la redacció cap. Per què? Hi ha diversos... sí, perquè ara només està mirant l'Iñigo. Ens escriu gent que vol venir a veure el programa. Mm-hmm. Cap problema, no problem, perquè esteu tots convidats. Això sí, ens heu de trucar. Bueno, nosaltres us trucarem a vosaltres. Això sí, ens heu de deixar el vostre telèfon a l'email quan demaneu venir a veure el programa. Sí, en especialistes@cadenaser.cat. L'Òscar Pérez us truca i quedem ja per un dia. Mm-hmm. Quedamos en la plazoleta o en donde sea y nos vemos. No? Sí, sembla bé. Qualsevol missatge especialista@cadenaser.com. També podeu fer consultes als personatges del programa, que no en feu moltes, eh? No feu massa, no. Personatges del programa també, a vegades, els hi falten idees. Es veu. Mm-hmm. Sí, no, els personatges. Els personatges. No nosaltres, no. Sinó els personatges. Mm-hmm. I aleshores, sí, igual els hi va bé una petita empenta per part de l'audiència. Especialistes@cadenaser.com és l'adreça d'email que heu de fer servir. I especialistassecundarios.com és el lloc on trobareu tots els programes penjats del coll, dels peus i fins i tot algun programa està penjat de la zona genital, perquè són programes que no van sortir bé. 93-344-1410. Vinga. ¿Vale? Vinga, ¿estamos? Sí o no? Vinga, vamos, sí o no? A por ellos, va. ¡Fuerte! Vamos. Vamos. Vinga, 34. Dale, dale. Mira que bé. Estoy de la cançoneta aquesta, tio, està... Sí, sí. Apago la tele, Armand, com estàs mirant per allà. Céntrate. Mira, una gasolinera. Barcelona, no sé què posen aquí. No posen allò. Barcelona aquest matí, ponte les gafes. Bé, avui, ja ho sabeu tots vosaltres, que sou gent prou informada, s'ha constituït, almenys de manera oficial i formal, el nou govern aquest d'Entesa Nacional de Progrés o Nacional d'Entesa Progressista o Entesa de Govern Nacional de Progrés o Progrés Nacional Govern d'Entesa. Totes valen. Totes aquestes nominacions valen per aquest nou govern. Prohibit dir tripartit. Però per què? Prohibit, sí. Per què? Perquè sí. Perquè sí, ja està. Però sembla més fàcil. Tu patís. Xitón. Com no ens entenem gaire d'aquesta vaina, hem volgut trucar a un analista polític, perquè ja el coneixia, un analista que ja ha estat alguna vegada per aquí, que tenia problemes a casa, i perquè ens expliqui una miqueta com va ser l'acte, com ha estat l'acte aquest de formació oficial del govern d'Entesa Nacional Progressista, de Progrés Nacional i d'Enteses. Està al telèfon el senyor Ramon Josepeda. Ramon. Bona tarda. Tot bé a casa? Molt bé. Se'n recorda, no? Que... S'ha arreglat la cosa o què? No me'n recordo, però bueno. Sí, hombre, que usted tenía que bailar y su mujer decía que usted no bailaba. Sí, sí, ya me acuerdo, sí. ¿Baila ya? Sí. ¿El qué? Cha-cha-cha. Era el cascanueces. Uh-huh. Era el cascanueces. Era ballet clásico. Clásica. Joder, ¿no? Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha estado el acta, señor Josepe, de formación de Google? El acta ha sido muy solemne. en Carot ha parlat, jo, si no us importa, jo hablaré en castellà, perquè m'explico millor, eh? Cap problema. Cap problema. No, aquí podemos hablar, aquí libertad total. Mire, Nane, que habla, que no debería ni hablar en ningún idioma, pero habla. Gracias. Hable como quiera, Ramon. Bueno, hablaré en castellano. Lo que estaba diciendo es que en Carot ha parlat un poc de com veu la conformació del tripartit, no? Que no és tripartit, sinó... No. Perdó, jo, si em disculpen, jo, si no els importa... Què passa ara? Hablaré en català perquè és que m'expreso millor. Sí, vale. Com vulguis, jo hauré de fer endavant, el que vulgui. Torni, torni. Bé, no, el que volia dir és que el Montilla i el Carot han querido explicar la seva voluntat de... m'expreso mejor en castellano, ¿vale? Si no se importa, hablo en castellano, ¿vale? Pero vamos decidiéndonos. Sí, arrancando. Estamos, si 36 estamos atascadillos, ¿eh? Venga. Castellano, pues venga. Mejor en castellano porque me explico. Venga, al castellano. No, yo lo que pienso es que... I think that the Catalonian politics has really changed in este momento. En inglés. Me expreso mejor en inglés. Venga, pues en inglés. No les importa. Es mejor que inglés. Venga, la lengua es activa. These days becomes the sun... Because yo pienso que era... No es el moment, ¿no? It's not the moment. En inglés no va bien tampoco la cosa. ¿De dónde es usted, pedazo de... ¿De dónde es usted, señor? Yo, de Karlsruhe. De Karlsruhe, eso está en Alemania, ¿no? Sí. Pues fijo que se expresará mejor en alemán, va a ser eso, ¿eh? Ya. Mire, lo vamos a dejar, si no le importa, porque no tengo ganas. Es usted libre de hacer lo que quiera. Ojalá Nane me dijeras un día. Haber empezado por ahí. Pues claro. Hubiera sido todo más fácil. Claro. Que les den, ¿eh? ¿A quién? No, lo que os donen. ¿Eso es alemán? No, fuck you. Ah, vale, ahora inglés. Bueno. Quina manera d'acabar un sketch, eh? Fuck you, eh? Vale, sí. Bueno, la següent notícia, recordeu... Primer va ser el Prince. Després va ser el George Michael. O potser va ser primer el George Michael i després va ser el Prince. Bueno, el cas és que ara li toca el Jamiroquai. Bueno, l'artista Jamiroquai, que aquests dies hi és per aquí promocionant el seu últim disc, que és un recopilatori, ha dit en una entrevista que està fart de la seva companyia discogràfica perquè aquesta no fa més que censurar la seva creativitat, com primer van fer tant el Prince com el George Michael, no? Es veu que la companyia diu que vol constantment transformar la imatge i fer del Jamiroquai, en definitiva, un esclau. Home, la imatge no ha canviat massa des del principi del Jamiroquai, eh? Però sí, bueno. Però bueno, l'altre dia salió en Operación Triunfo i parecía un enterrador, ja te lo digo. És que, clar, va Operación Triunfo, tio. Claro. Bueno, estem davant d'un altre cas que ja es coneix en el món de la música com el síndrome Prince, no? Quan et sents allà com una mena d'esclau i vols sortir-te i ser una miqueta més creatiu, més personal, més tu mateix, no? Però no només aquest síndrome estava passant a la música, també altres persones d'altres professions estan patint aquest síndrome, com per exemple nosaltres, que ens tallen la nostra creativitat. Però no parlem de nosaltres, sinó que parlem del nostre convidat, que es diu Cecino González. Cecino, buenas. Hola. Hola. Yo, si no te importa, llámame un hombre nuevo anteriormente llamado Cecino. ¿Por qué y para qué? Porque es así, porque es así como quiero que me llamen ahora. Ya. Es una protesta en toda regla de todo lo que me está pasando. Pero es un nombre muy largo este. ¿No va mejor para entrevista llamarte Cecino, si no te importa? Vale, si bien, vale, está bien, Cecino, bien, Cecino, vale, Cecino bien. Cecino la una, pero que os conte Cecino que las yo... dos, sí, vale, va, Cecino bien, las tres. Bien, vale, bien. Bueno, Cecino, si nuestros datos son correctos... Vale, va. Y lo son, porque los hemos inventado nosotros, usted hace 3 años firmó un contrato... Con la Virgin Records, ¿no? Con la Virgin... ¿Cómo reponedor, atención, de huevos en un supermercado que la Virgin tiene distribuidas por todo el mundo? De en una cadena por todos lados. Franquicias de supermercados. Sí, sí. Yo estaba por aquel entonces trabajando en un supermercado... No haga de andaluz, ya se lo advierto. Que viene después Juan el Impresionante. Lo viene Juan Impresionante y... Estaba trabajando para un... ¿En un supermercado? Me he perdido... Supermercado... Así es, yo estaba por aquel trabajando entonces... Trabajando en un supermercado para una independiente. Venga. Y un día... Un jefazo de la Virgin entró, se fijó en cómo ponía los huevos, en cómo los reponía, y me hicieron un contrato. Vino Google, pero Google le dije no. Me quiso comprar la idea, pero ese Virgin apostó más por usted, ¿no? Pero Cecino, menudo salto, ¿no? De trabajar reponiendo huevos, en una independiente, hacerlo en una multinacional, qué maravilla, ¿no? Es que se le agotan a uno los adjetivos. Pero lo que parecía una bonita historia laboral, pronto se jodió, ¿verdad, Cecino? Efectivamente. Se vino abajo pronto, ¿no? El primer año estuve reponiendo los huevos como yo quise, intercalándolos con otros artículos con lata de conserva. Por ejemplo, poniendo diferentes niveles, juntándolos por más gordos o menos gordos. Claro, haciéndolo al fin y al cabo a la manera que a usted le hizo saltar a la fama. A la fama. Y en definitiva la que hizo que se fijaran en usted. En su forma de reponer los huevos. Pero la cosa se fastidió aún más en el segundo año. In the second year, porque se empezaron las presiones. Yo lo primero que hicieron fue meterse con mi imagen. ¿Por qué? Ellos querían que me metiera la camisa por dentro porque decían que era más cool. Más cool. Para que se le viera más el cool. Y así se venderían más huevos. ¿Y usted? Pero yo soy una persona que me ha gustado siempre reponer los huevos en el supermercado, sea independiente o multinacional, con la camisa por fuera. Claro, porque es su forma de expresarse. Es mi way of life. Claro que sí, es su casual wear. Ya. Y usted accedió, ¿no? A regañadientes, pero vale. Claro, a mí lo que me mola es ir con la bata abierta y con mi camiseta de Cirque du Soleil. Uh-huh. A la vista. La misma, siempre. Siempre. Solo tiene una. Bueno, tengo una de Smirnoff también. Me la regalaron en la discoteca. Con la Happy Hour. Pero bueno. Pero se tomó un cubata de Smirnoff. Que va, yo le pedí a uno. Que le se tomó seis y tenía dos camisetas. Y al fin y al cabo. Y una riñonera. Y una riñonera y un mechero. Y al cabo todavía no se habían metido con lo que es mi creatividad. No. Ahí me... ya. ¿Dónde estamos? Con la iglesia hemos topado. Bueno, seguimos con la historia. Los huevos no paran de venderse. Tal como los coloca usted, los números crecen, pero llega un momento en que empieza a meterse también con su manera de trabajar, su manera de reponer los huevos. Y ahí sí que usted se muestra por ahí no inaccesible, paso, ¿no? Se por muestra ahí contumaz. No paso, por ahí no pasamos. Por ahí no paso, desde luego. Miren, yo solo lo voy a decir una cosa. Lo que quiero es reponer huevos. Claro, como todos. Amo reponer huevos. Es lo único que sé hacer en esta vida. Sé hacer más cosas, pero bien, no. Esto es lo que sé hacer. Y si volviera a hacer, reponería huevos. ¿Y por qué no le dejan ponerlos como usted quiere ponerlos? Pues porque aquí parece que solo importa cuántos huevos se venden y no cómo se venden. Ya. O sea, los números, las cifras, las ventas. Es un asco. Qué asco. ¿Eh? Qué asco. Eso se está... El mercado. Putrefactando todo. Sí, sí. La mercadotecnia lo ha fastidiado todo. Todo. Tengo que decir que el mundo de los huevos está herido de muerte. Sí. Si vamos por este camino, si un reponedor de huevos ha de perder toda su creatividad a la hora de reponer los huevos en el supermercado, ¿a dónde vamos a parar? ¿Que vamos a comprar los huevos por docenas siquiera pensar en cómo están ordenados? ¿Puede chapar el buzón un poquito? Es que tenemos una llamada de una persona que al hilo de sus declaraciones le gustaría intervenir en el programa, y si a usted no le parece mal, damos paso a esta llamada. No, por favor. ¿Le parece bien? ¿Mm? Seguro, ya está respirando al otro lado. Lo oigo. Darth Vader, ¿qué pasa? Buenas, ¿quién Hola. Es usted? Hola, ¿qué hay? Soy Richard Branson. Richard Branson, el presidente de la Virgin, mira, uh-huh. ¿Tú por dónde? ¿Y qué? ¿Qué quería? Pues nada, verá, que estaba aquí dando la vuelta al mundo en globo, uh-huh. Y estaba escuchándose en la radio. ¿Nos pilla ahí? Os pillo. Uh-huh. Y la verdad es que no salgo de mi asombro. Hola, Cecino. Nada de Cecino, Richard. Un hombre nuevo anteriormente llamaba Cecino, sí. Como que tú me debes sí. Llamar a mí. Tú llámate como quieras, pero te recuerdo que te quedan con nosotros aún 2 años de contrato, así que hasta la fecha tú seguirás siendo Cecino González. Te ponga como te ponga. El que sepáis que sois unos negreros. Sí. Un día de estos voy a pinchar el globo y vas a dar 20 vueltas al mundo. Y tú es... Bueno, vaya, pues se ha cortado. Por cierto. Intentamos localizar a Richard Branson o pasando de... No sé, ¿qué querías decir, Cecino? Que a ver si puedo localizar una gasolinera abierta desde el cielo. ¿Una gasolinera abierta? ¿Tenemos una chica al teléfono? Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Y mientras tanto intenté trucar al Richard Branson. Vanessa, ¿dónde trucas tú? Bueno, ahora acabo de pasar por Vallirana. Vallirana. Que es la que está abierta, Repsol de Vallirana. Pero es que al Íñigo, a una 50, le queda una mica lluny arriba a Vallirana, ¿eh? ¿Al Íñigo o al Cecino? Íñigo. Anteriormente, un hombre nuevo llamado anteriormente Cecino. Mira cómo escucha, mira comprensión de texto. Muy buena en comprensión de texto, muy sujeto, bueno. Sujeto, verbo, predicado, todo. Pues gracias, Vanessa. Sabem que ja a Vallirana tenim una bencinera oberta. El que passa que li queda una mica lluny. ¿Tu estàs conduint ara mateix? Ara mateix sí. Sí? Molt bé. I amb els manos, Bluetooth o...? Amb els manos llibres. Amb les manos libres. Manos libres. I el cotxe també el conduïssis amb manos libres, no? Amb el Joan. Però, con las dos manos. Bueno, Vanessa, un petó i moltes gràcies, eh? A vosaltres. Adiós, Vanessa. Adiós. Cecino Corazón. Oh, Corazón. Uy, Cecino Corazón. No. Richard Branson, no está, ¿está al teléfono? No, no está al teléfono. No el tenim. Pero no cuelgue, hombre. Ha cortado el mismo. Se acaba el sketch aquí, ¿eh? Por falta de hola. Por falta de pero usted es tonto, ¿por qué ha colgado usted? No he colgado. Estaba yo. Estaba abierto y no he colgado usted. Yo. Es estamos que, viendo. Es que hasta aquí arriba se pilla dificultosamente. ¿Qué quiere ahora? No, venía, ahora venía en el guión, venía lo que yo le decía, que era que el Cecino es un desagradecido. Es un desagradecido, vale. Sí, porque si no es por nosotros, ¿de qué iba a tener ese riesgo aparcado en la puerta de su casa, eh? Anda. Y el dinero sin falta para hacer botellón todos los sábados. Eso también, ¿eh, Cecino? Es verdad. Cecino, una cosa no quita la otra y lo cortés no quita lo valiente. Mira, Cecino, ¿sabes qué? Que te íbamos a posponer para los premios TV. A posponer no me pospongáis. Sí, a posponer entonces... y a proponer. Vale. Los premios TV. Para el mejor reponedor de este año. ¿Los premios TV? ¿Qué son? Sí. Bueno. ¿Vale? Sí. Pero nos lo vamos a replantear. Te voy a decir una cosa, Branson. Es que hace una hora que tiene que haber acabado. Parece el Brandon de sensación que, de... Ahí, no, Branson. Hace un poco de retardo, ¿no? Esos premios que tú dais, los TV, como tú llamas, es una farsa todo. Eso no y es tú también es una farsa. Eso no es verdad. Además, siempre gana la misma reponedora, Shakira. No, Macedonia es este año. Bella. La Macedònia. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Mira, n'hi ha tant... Disculpes, a l'espera. Xus, digue-li a Richard Branson que ja pot penjar el telèfon, que l'esquetx ha acabat... Fa una hora que s'havia d'acabar. Secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes, manteniu-vos a l'espera. Me llamo Justo Rodríguez Rodríguez. Y por mi trabajo, soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio. Buena radio. Siempre decido escuchar de 3:30 a 4 para los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos... Escuchando buena Tladium. Yo no sé decir radio, yo digo Tladium. Versió original. Aquesta és la secció, bueno, ja sabeu que és la dels mestres de la ràdio. Mestres que venen al programa i ens fan un gag, un sketch. I després s'expliquen el tema, no? Nosaltres posem els mitjans i ells posen el seu talent, eh? ¿Estoy aquí o me tengo que ir al teléfono ese mágico? Luego más tarde. ¿Sí, al teléfono? Sí, sí, pues sí. Pues voy yo ya, o sea... Luego más tarde, pero no toques nada. Avui ens acompanya un tio molt conegut, es diu Roman Polanski, segur que tots sabeu qui és. Bueno, ¿qué es lo que pasa, amigos? ¿Qué tal? Buenas. Senyor Polanski, vostè és un dels directors més prestigiosos del món, ha guanyat Oscars, ha fet pel·lícules molt importants, però poca gent sap que va començar la ràdio, el Polanski. En la ràdio empezó Nani, en la ràdio. No me lo digas así, ya me lo creo. Empecé en Radio 3, ¿os acordáis, no? Haciendo un programa de músicas del Pallars. Ah, sí, sí, tuvo sí. Tuvo un gran éxito. Es la época de, te estoy hablando de la época de cuando había en Radio 3, pues el pavo ese, luego el otro. Bueno, Polanski, ¿qué tema has elegido para nosotros? Bueno, yo he elegido November Rain, de los Guns N' Roses, una canción lenta, pero con... No, me refiero al tema de tu sketch, el que te hemos encargado, la temática. Bien, te copio, ¿no? Me copias, bien. Venga, pues el vamos. Tema es un poquito el inconformismo. Está presente en toda mi filmografía. Eso es cierto, hay multitud de ejemplos del inconformismo en la filmografía de Roman Polanski. Déjala hablar a Polanski. Vale, vale, es verdad. El tema es el inconformismo. Uh-huh. Es la historia de Pedro el Gigante. Es un inconformista. Pedro el Gigante, pero suena un poco a cuento infantil, ¿no? Bueno, por alusiones. He escogido la forma del cuento para enviar un mensaje adulto, ¿no? El inconformismo, ¿no? Yes. Pedro es un inconformista. Que sí, inconformista, sí. Oye, ¿por qué Pedro no? Que lucha contra el inconformismo de la sociedad esta que es inconformista. Polanski, ¿por qué no escuchamos el sketch que has dirigido, has escrito y dirigido, y así nos coscamos todos de ese inconformismo bien, de Pedro bueno, el Gigante? Vale, bien. Yo me quedo. ¿Es obligatorio? ¿Me quedo? Pues sí. Porque se hace la presentación y ya me iba. Haremos luego un pequeñito coloquio sobre tu pequeña joya. Ah, Bueno, yo no lo he escuchado, pero vamos a ver cómo la queda. Pedro, el gigante de Roman. Inconformismo, Pedro, el gigante de Roman Polanski. Este es Pedro. ¡Hola! A Pedro le llaman el gigante, pero no por lo grande. Le llaman el gigante por lo bueno que es jugando a la petanca. ¡Grande Pedro! ¡Gigante! ¡Monstruo! Sí. Pedro camina con paso firme a comprarse unos cordones para sus mocasines. ¿Qué van sin cordones? ¿Y a mí qué? Pedro no acepta las normas. Si él quiere cordones para sus mocasines, le pondrá cordones a sus mocasines. Bueno, lo que he hecho ha sido hacerle una... Lo que ha hecho es unos agujeros en los zapatos para poder meter los cordones. Pero Pedro tiene enemigos. Mucha gente está molesta con la actitud inconformista de Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! Bueno, eso es un poquito mi... Conformismo. Mi... Perdone la expresión, pero... ¿Qué mierda es esta? Es la historia de Pedro Polanski, pero ¿qué es esto? De joya mierda, ¿eh? ¿Qué historia, Polanski? Esto está cortado, es que no se entiende porque nada. Porque es un final abierto. ¿Esto qué es, tío? Es un final abierto. No es un final abierto. Es un final abierto y a mí no me llames Alcornoque. No, me lo tienes que llamar a ti. Pues Alcornoque. Alcornoque. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa? No se ha acabado el sketch. ¿Qué significa este final? No, es que no. Yo lo que veo aquí es que no lo has trabajado lo suficiente. Bien, porque no he tenido demasiado tiempo, porque pedís mucho y dais poco. Poco tiempo, pero te encargamos esto hace 2 meses, Roman. Bueno. Roman, hace 2 meses que te encargamos el sketch y nos traes una cosa incompleta. Bueno. ¿Cuándo te pusiste a trabajar el tema? Bueno. ¿Cuándo? ¿Hace una semana? No. ¿Menos? No. Bueno, hoy. Hoy me he puesto. Hoy te has puesto. De hecho, lo he acabado hace media hora. Porque pensé que no llegaba a tiempo. Y a última hora me he tenido que levantar. Te encargamos una cosa hace 2 meses y lo haces hoy. Os voy a confesar una cosa, no lo había escuchado antes. El culpable es el técnico de sonido, que está al teléfono. ¿Cómo que? No, espérate. El técnico de sonido. ¿Cómo que está al teléfono? El culpable no es el técnico de sonido. Es el técnico de sonido. El que ha escrito y dirigido el sketch, que no vale para nada. No vale para nada. Es el culpable. ¿Está al teléfono el tío? Hola. Hola. Sí. Sí, soy el técnico de sonido y soy el culpable, lo admito. ¿Admites que eres el culpable de este sketch? Sí. ¿Cómo te llamas? Hermoso de Jesús. Hola, Hermoso. Y Hermoso de Jesús ha jodido el sketch. ¿Tú has ido? Yo. ¿Qué ha pasado? Es que estaba grabando, yo tenía todos los niveles nivelados, pero de repente me quedé dormido encima de la mesa de mezcla. Vaya. Y entonces subí la palanca de la música con la nariz, con la tocha. Lo siento, de verdad, señor Polanski. Ojalá tuviera un revólver a mano para darme de tiro, rajarme unos tiros ojalá, en la garganta. Yo te lo puedo traer, no pasa nada. Lo importante es que me has salvado el culo. Gracias, Hermoso. Un abrazo, Polanski. Gracias, amor. Bueno, adiós, Hermoso. Señor Polanski, mis disculpas por haberle acusado ahora de no trabajar. Ahora, con tus disculpas, las lías bien y te las metes por donde quieras. Gracias a todos y un beso fuerte. ¿Por aquí puedes metérmelas? Venga. Només 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda i acabar per fi amb això. I ara ens visita Juan el Impresionante. No pidas palmas cuando aún no has hecho nada, Juan. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez. ¿Qué digo un placer? Es un orgasmo. ¿Qué digo? No, 3 seguidos multiorgásmicos. Estar con vosotros en esta bonita tarde de primavera. ¿Qué digo primavera? De verano. De verano. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, venga, ¿qué? Explicar una película. Bueno, perquè no conegui, el Juan Impresionante és el nostre col·laborador andalús. Sobran més comentaris. Vengo a explicar una película, que de un largometraje, que vi el otro día y que a mí me gustó mucho, que es 101 dármata. 1214 dármatas, que ahí había más perros que una gasolinera en pleno agosto. Digo, es una película dura de verdad, es una película muy triste, pero no acaba mal. Resulta que una mujer muy mala quiere hacerse un traje con la piel de 101 perritos pequeños de la marca dármata. Juan, ¿no vas a explicar 101 dármatas? Que ya lo hemos visto. Una mujer muy mala que quiere hacerse un traje con la piel de 101 perritos pequeños de la marca dármata. De la marca Adidas, ¿qué digo? De Yves Saint Laurent. La mucabrona. Y para eso tiene que matar a todos los canes pequeños y arrancarle la piel a tira. ¿Los canes? ¿Qué digo a tira? a tirita. Tirotes. Y a tirita, para luego curarlo. Yeah. Y a luego unos que quieren salvarlo y ya está. Fin de la película. ¿Qué digo, bien? ¿Qué digo? Bien. Ah, bien, bien, vale. No, no, no, no des aplausos. No, yo sí le sigo. Venga. Esta no es la anécdota, ¿eh? A ti te tiene ganado, ¿eh, Nané? Oh, esta no es la anécdota. Pues venga, vamos con la anécdota. Tenía que explicar una anécdota. Adelante. La anécdota es esa. Cosa que el otro día quería con... Sí, sí, dije. Que el otro día... Ha llegado, ¿eh? Voy a pedirle sal al vecino. Esas uñas pueden ser puñales. Más las de Armand, sí. ¿Tú has visto uñas mortales, ¿no? He visto uñas, pero como, que... Como las estrellas esas de los ninjas. Yo he visto pues cabezas rodando por el barro arrancadas por uñas asesinas. ¿Tú has visto uñas que parecen boomerang? Así. Y digo... Que vuelven a la boca, no. Voy el otro día a mi vecino de enfrente, que digo de enfrente, de encima, a pedirle sal. Le digo... ¿Qué sal? Quieto, que sal. Azúcar, pimienta, aceite y fiambre. Que voy a cocinarme una ensaladilla. ¿Qué digo ensaladilla? Ensaladota. Uh-huh. Me da lo que le pido, me vuelvo a casa y me pongo a manejar los hornillos. ¿Qué digo los hornillos? Lo harto horno, porque yo cuando cocino, cocino en lo harto horno. No toques la mesa. En lo harto de la mesa. Vale, pero respeta la mesa. Me hice para comer una tortilla. Tortilla. Tortillita. ¿Qué tortilla? Tortota. De postre una macedonia de fruta, uh-huh. Que le puse fruta, verdura, pasta y ya luego me hice una mousse. ¿Qué digo? Un Mickey Mouse. No, no, eso no, una cola. Un ratón helado que me comí de postre. Un ratón helado. Ratón helado, Mickey Mouse. Uh-huh. A luego me puse a fregar los platos con una gota de Fairy y me pregunto yo, ¿me dará para fregar todos los platos? La madre que lo parió el Fairy. ¿Qué pasa? Con una gota de Fairy fregué mis platos, los de los vecinos, todo el suelo de la casa, el coche, los cristales de la torre Ambar y hasta los cristales de la gafa que me fregué con los Fairy, con una gota de Fairy. ¿Con una gota? Madre mía. Eso sí que es concentración. Eso sí que es limpieza. ¿Y esta es la pequeña anécdota que quería aplicar? Patrocinada por Fairy. Claro, claro. A ver si cobramos todos. Venga, Juan, un besote. ¿Qué digo besote? Fuera. Bueno, en este mundo hay colaboradores y hay payasos, ¿no? ¿Eh? ¿Y ustedes? ¿Con la camisa de qué? Hay colaboradores y hay payasos. O sea, hay respeto. ¿De qué categoría es usted? Yo soy un colaborador, tengo amplia experiencia y tengo muchos estudios a mis espaldas. Bueno, anem a parlar del món de la natura, ara tan de moda, que es parla de l'escalfament del planeta. Sí, és veritat. Temes tan... Sí, ara que està tan de moda, este està escondido. Este està escondido. Venga, grulla, dele caña. Los pescaditos fritos salen de la Almería. ¿Este que es el último libro que ha escrito? Me lo ha contado el tonto este cuando salía. ¿Pero qué? ¿Todos son tontos para usted, payaso? El hombre este me dice, el calentamiento del planeta, los pescaditos salen fritos del mar. ¿Pero aquí qué pasa? ¿Qué pasa? El Juan ese. Ah, Juan el impresionante. Sí, me lo ha dicho. Se ha cruzado conmigo, me ha dicho, no sé qué de los pescaditos. Bueno. ¿De qué viene a hablar? Del perro pastor alemán azul. Venga, hombre, ya no, ya está bien. Es una noticia real, ya se ve en la prensa, ¿no? Es un perro azul, dicen que es la última de las maravillas caninas, porque este perro combina equilibrio, carácter amable y apariencia totalmente noble. Me fui para allá para investigar el fenómeno, a ver si era cierto. Dije, sí, que Jiménez ha hablado bien del prodigio, ojo. Cuidado. ¿Y a dónde ha ido? ¿Alemania? Ojo con Dinamarca. Entonces, sí, Alemania. De entrada os diré que no es un perro azul. Se trata de un perro con tres gomas de pollo enroscadas en los testículos. ¿Vale? Esto es lo que le da la tonalidad ligeramente morada que se diría azul. Mala imagen esa que acaba usted de escribir, ¿eh? Dice, das perro blues. Digo, no. Digo, no. A ver, tres gomas de pollo enroscadas. Eso es una muy mala imagen. De ahí el tono azul. Su comportamiento, pues a veces está circunstancia testicular. Tiene equilibrio y del bueno. Yo le lancé tres mandarinas y no veas qué malabares. Es amable porque pide perdón después de cada ladrido. Dice, wow, perdón, guay, perdón, wow, perdón. Guay. Schuldigung. ¿Cómo? Schuldigung. Alemán. Al final te voy a dar. Y ese, el aspecto que tiene noble, en realidad, es una actitud sumisa ante la vida. Pero todo está supeditado a estas criminales gomas que le han enroscado en su zona sensible. ¿Qué haríais vosotros dos en esta circunstancia? ¿Cantabais la Traviata? ¿O bueno, no? Claro, pues es verdad. Beso, buenas tardes. Venga, sí, que se vaya. Nosaltres també marxem, avui era dimarts, suposo que s'ha notat, però demà, ojo, que és dimecres. I dimecres, atenció, perquè també estarem a la graderia una mica, eh? El partit del Barça. Sí, sí, és verdad. El partit del Barça. Barça-Badalona. A partir de les 10 de la nit, si ens deixen, si ens deixen... Si no us vais a acostar... Farem el que volíem fer durant tota la vida, que és comentar un partit. Que difícil és comentar un partit. Sí, molt. Apa, fins demà.